Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia. Hoy presentaremos el programa número 32, Mujeres Nodrizas y Comadronas. En el ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo, continuamos hoy con el tema del trabajo femenino. Las mujeres castellanas que realizaban oficios no remunerados, que no tenían un vínculo contractual fuera del vínculo del matrimonio en buena parte de los casos, pero que de todas maneras incrementaban o contribuían a incrementar el patrimonio familiar. También acerca de otros oficios, tal vez menores, que desempeñaban las mujeres, después de las mujeres negras y ese trabajo de marginación o esa condición marginal en que se les tuvo en la sociedad antioqueña de los tiempos de la conquista y la colonia, todas mujeres muy trabajadoras. Son aspectos, por cierto, muy representativos de la historia de Antioquia. Y por último, el tema de las mujeres de la colonia. Profesora, muchísimas gracias, doctor. Muy, muy amable. En el programa anterior estábamos trabajando aquí usted y yo precisamente una serie de aspectos relacionados con toda una serie de actividades que las mujeres castellanas realizaban. Por supuesto, ya habíamos hecho la mención de que eso dependía del estatus social, de la clase social, del estado civil, también de la religión, teniendo en cuenta precisamente toda una serie de elementos presentes en esa España de los siglos XV y XVI. Aparecen en esos grupos de mujeres que llevaban a cabo una serie de tareas no remuneradas. Habíamos hablado de las mujeres nobles que llegaban a administrar los señoríos, los bienes del esposo cuando éste salía. Hablamos también, alcanzamos a hablar de las mujeres de los mercaderes que se encargaban de los negocios, eso sí, con una serie de limitaciones porque ellas no podían tomar disposiciones ni hacer innovaciones y sin embargo eran capaces de rendirle a su marido toda una cantidad de cuentas sobre las actividades de las que ellas habían quedado encargadas. Hay otro grupo de mujeres castellanas que es importante mencionar y son las artesanas. Mujeres que desarrollaban tareas porque las aprendían de sus esposos en esos gremios de artesanos y las hijas de esos artesanos que casi siempre aprendían el oficio de sus padres, trabajaban en estos talleres o muchas veces en el ámbito de lo doméstico y de esa manera contribuían con su trabajo para el negocio familiar o para el patrimonio familiar. De hecho, también tenemos que ver a las mujeres campesinas de un estrato inferior dedicadas a una gran cantidad de tareas en la agricultura, desde romper la tierra, sembrar, cosechar, mientras sus maridos, por supuesto, estaban fuera o muchas veces acompañándolo. Y de esta manera nosotros vemos que se van perfilando una cantidad de tareas en estas mujeres que dentro del espacio de lo doméstico se tienen que mantener bajo la tutela del padre, del esposo, del marido y muchas veces de los hijos. Así entonces resulta un tercer grupo. Esto lo plantea de una manera muy hermosa Virginia Gutiérrez de Piñeros, mostrando cómo estas mujeres, a pesar pues de corresponder a una clase inferior, cuando llegaron a América, eran, por supuesto, por ser españolas, entonces alcanzaban un estatus superior. De la misma manera, Cristina Segura Graíño nos va mostrando entonces ese tercer grupo de las mujeres que llevaban a cabo trabajos remunerados, pero ahí sí, por fuera del espacio doméstico. Es decir, eran mujeres que salían a trabajar. Por lo regular, estas mujeres ocuparon dos oficios preferentes, importantísimos en el seno de estas sociedades. El uno eran las amas de cría, es decir, las nodrizas, por las cuales, y eran muy bien consideradas, sí. Ellas recibían en estos trabajos, las nodrizas, niñeras, amas de cría, recibían una remuneración y una serie de consideraciones muy importantes, y estaba el otro oficio, que en alguna oportunidad ya lo he mencionado, el de las comadronas o parteras. Las amas de cría, las nodrizas, las niñeras, las ayas, hoy en día pueden asimilarse a ellas las madres sustitutas. Imagínese usted las madres comunitarias, inclusive. ¿Cómo no? Las madres sustitutas que en este momento son las que están proporcionando una solución a través de instituciones muy organizadas para responder a esa problemática de las mujeres cabezas de familia o las mujeres que tienen que complementar el salario del esposo para la subsistencia de la familia. Entonces surgen las madres sustitutas y las madres comunitarias como una solución que históricamente fue surgiendo, sí, es relativamente reciente, pero nosotros las miramos ahora en esa serie de actividades en el seno del hogar, compartiendo así la crianza de los hijos con los otros hijos que les van concediendo por medio de una contratación. En estos días hablaba con una madre comunitaria y es muy curioso porque ese trabajo lo asumen con mucho amor y les ponen una serie de requisitos, y uno de ellos es que les gusten los niños. Entonces uno va mirando toda esa transformación de todas esas posibilidades de trabajo de las mujeres, aprovechando, por ejemplo, lo que se ha conocido como el famoso y discutible, sí, hay quienes lo discuten, el famoso sentido o instinto maternal. De esa manera nosotros vemos que desde tiempo atrás va surgiendo toda una categoría de mujeres dedicadas a unas labores propias de su sexo, por una cuestión biológica y también cultural, por supuesto. Asimismo, surgen entonces las comadronas o parteras, importantísimas en la vida de los hogares castellanos. A estas comadronas que muchas veces las autoridades locales no le prestaban mucha atención porque se trataba de asuntos de mujeres, eso no era importante, ellas hacían y eran visitaban a las señoras durante el parto y lo que sucediera allí era cosa de ellas. Hay una transformación muy importante en el siglo XVIII con respecto a esta labor que las comadronas ejercieron durante muchísimo tiempo y todavía las vemos en esa España del siglo XVI. Profesora, quisiera, excúseme que le interrumpa, preguntarle, usted hizo una investigación muy valiosa sobre este tema de las comadronas o parteras. ¿Cómo ha venido evolucionando, esa figura, esa institución desde los tiempos de la conquista y la colonia hasta nuestra época, y qué diferencias hay en la actualidad entre las comadronas de hoy y las de aquel entonces? Por supuesto, doctor, no hay ningún problema. De hecho, los niños en todas las sociedades tienen que estar naciendo, y esto es de tiempo inmemorial. Tan es así que aquello que nosotros llamamos comadrona o compañera de parto en Antioquia, pues desde, digamos, épocas antiquísimas, las mujeres se han encargado, por diversas razones, por experiencia, por tradición, por conocimientos, llamémoslos empíricos, por la cercanía, la filiación con la mujer que está dando a luz. Entonces había una tarea que se le designaba a algunas mujeres con una serie de requisitos, por ejemplo, la popularidad, la cantidad de partos bien atendidos, la relación con las familias. Y allí se fue generando un amplio campo que se conoce o se conocía en ese momento como el arte de los partos. Hoy se le denomina obstetricia. De hecho, la palabra obstetrix significa comadrona. En su momento, cuando ya la medicina empieza a consolidarse todo, como todo un área de conocimiento científico, desde los siglos XVI y XVII, cuando ya viene especificando sus nuevos objetos de estudio. De esa manera, y por el interés del Estado moderno en el cuerpo de las madres para poder cuidar a los futuros ciudadanos, empieza la medicina, que nosotros llamaríamos racional, ilustrada, a intervenir precisamente en aquello que estaba sucediendo en los cuartos matrimoniales, en los lechos de miseria, que será el nombre que recibían, donde la tarea de acompañar a las mujeres que estaban dando a luz, durante siglos se le había dejado a las mujeres comadronas, pero que la medicina empieza ahora a observar, a analizar, por supuesto, a criticar, y a partir de ahí se va perfilando entonces un campo nuevo, una área o especialización de conocimiento en la medicina que se denominan entonces ginecología, es decir, el estudio del cuerpo, la anatomía, la fisiología, la patología de las mujeres, y la tocología. Tocos en griego significa parto, dar a luz. Pero el término tocología a veces es poco mencionado, no fue de aceptación y se habla más bien de obstetricia. Las mujeres en Antioquia, hasta bien entrado el siglo XX, todavía hoy acuden a una comadrona, así no sea médico. Y en la filosofía, el concepto de mayéutica tiene precisamente esa estrecha relación con el dar arte de los partos, dar a luz, extraer la verdad, la mayéutica socrática. Inclusive están muy relacionados, porque de hecho parir, parire en latín significa exactamente dar a luz. Y cuando se habla de dar a luz, no es solamente en el sentido biológico, sino también en el sentido del conocimiento. Entonces estas mujeres que tuvieron su hora en Antioquia, que empezaron a ser detectadas hacia finales del siglo XVIII. Beatriz Patiño Millán, en su trabajo sobre criminalidad y leyes en Antioquia, creo que estoy dando mal el nombre, de todas maneras, cuando se empieza a vislumbrar en esa colonia borbónica, un pensamiento ilustrado, más vigilante de los ciudadanos y por consiguiente del origen de los ciudadanos, empiezan a hacerse visibles a los ojos de las autoridades estas tareas remuneradas de la calle de las mujeres que se dedicaban, por una parte, a ser nodrizas y empiezan a ser vigiladas y cuestionadas, y las otras, que son las comadronas. Y ahí empiezan a surgir toda una serie de inquietudes que poco a poco van abriendo el terreno para la ginecología y la tocología, mostrando, por ejemplo, dificultades, problemas, digamos, prácticas nocivas. La comadrona antioqueña, igual que las comadronas en el resto del mundo, quedó en una encrucijada entre la vida y la muerte, y aunque hacían un acompañamiento muy importante, sobre todo a nivel popular, de las clases inferiores, también se las consideraba muy nocivas y muy peligrosas, como efectivamente lo muestran las evidencias históricas. Cuando nosotros vemos asomar la imagen de la comadrona es porque las autoridades del Estado y las autoridades médicas, ¿se acuerda cuando hablábamos precisamente de la Academia Antioqueña de Medicina? Esas mismas autoridades, en apoyo del Estado soberano de Antioquia, van perfilando también toda una serie de vigilancias y controles de la práctica de las comadronas y empiezan a exigirles una cantidad de condiciones importantísimas que tal vez no las hace desaparecer, porque no han desaparecido las comadronas, pero sí a través de toda esa vigilancia ya es posible conocer cómo era su lenguaje, cómo eran sus prácticas, la manera como se fueron constriñendo en sus tareas y disputándose con los mismos médicos el arte de los partos, un oficio que les había correspondido durante siglos. Esa historia de las comadronas en Antioquia tiene una cantidad de elementos muy significativos en el entorno, mejor dicho, en el espacio sagrado de lo doméstico, a donde los hombres, por pudor, por puritanismo, por conveniencias sociales, no podían ingresar, así fuera un médico. Esa, digamos, ese enfrentamiento con las comadronas posibilitó el surgimiento de una figura muy apreciada entre los antioqueños, que algunos recuerdan, el médico de familia. Sí, cuando el médico iba hasta el hogar, ya digamos, por ejemplo, hacia la tercera, cuarta década del siglo XX, cuando el médico ya se presentaba a las familias antioqueñas para atender a la mujer. Por supuesto, primero sacaban todos los niñitos de la casa para que no fueran a ser testigos del suceso que allí iba a ocurrir. Pero esos médicos se hicieron muy queridos y se establecieron de esa manera unas alianzas importantes entre las madres, las mujeres, y esa nueva especialidad médica científica ilustrada que conocemos hoy como ginecología obstetricia. Como en la parábola del retorno de Barba Jacob. Sí. Cuando llega un médico muy serio y termina, y había nacido Jaime ya, los niños los apartaron, se los llevaron, no sabían qué estaba pasando, y al final había nacido el niño. Sí, yo hablaba de eso como tres formas distintas de nacer. En Antioquia se dio ese proceso gracias también a las actividades de estas mujeres que recibían una remuneración por su trabajo. Entonces uno ve que hay tres maneras de nacer distinta en Antioquia. Primero, cuando los miembros de una familia veían que había otro bebé, entonces decían que era que la Virgen lo había regalado. Por supuesto, si el matrimonio era bendecido por Dios. Entonces, imagínese usted esa manera de nacer, una bendición de la Virgen. Un poquito más adelante, hacia finales del siglo XIX, los niños llegaban a las familias porque los había llevado una comadrona. Ahí vemos también que va surgiendo otra forma de dar explicaciones acerca del nuevo miembro de la familia. Ya para 1940, 1950 en Antioquia, el bebé lo habían conseguido en un hospital de maternidad. Pero no venían de París ni los traía la cigüeña. No, aquí no. En la tradición antioqueña no, solo en los últimos años ya. No. Se ha mencionado escasamente. Yo no es que sea muy vieja, doctor, pero cuando pregunté de niña de dónde había llegado un hermanito, me dijeron que había nacido debajo de una mata de lechuga. Este relato, pues me imagino, pues porque aquí no había cigüeñas, pero entonces forma parte de todo un proceso histórico acerca de lo que tiene que ver con el origen, la concepción, el embarazo, es decir, la gestación y el parto. Todo eso se ocultaba. Al ser oculto, ¿sí? Toda esta serie de temáticas que están relacionadas con la sexualidad, entonces la comadrona, por una parte, ocupaba un papel privilegiado en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades grandes como Medellín. Y al mismo tiempo, la tarea de la comadrona era velada, oculta. Las mujeres, ¿cómo se expresaban acerca de ello? Ellas no decían, ve, doña Livia ya tuvo el niño o ya la atendió la comadrona, sino que decían, doña Livia está comiendo gallina o doña Livia ya se desocupó. Y de esa manera las mujeres adultas de una comunidad empezaban a conocer todas las novedades acerca, por ejemplo, de la bendición de un niño o de pronto de la vergüenza en el caso de madre solterismo. Usted dice que estaba comiendo gallina, la dieta, era la era famosa, la famosa dieta de los 40 días. Y 40 sí. Gallinas. Y 40 gallinas cada día, estas pobres señoras acostadas durante 40 días con las ventanas tapadas, en aquellas habitaciones no entraba un asomo de rayo de sol ni de viento, por una serie de tradiciones empíricas que fue despejando precisamente la medicina racional ilustrada. De hecho, eran muy frecuentes los casos de infección puerperal Y esa fue una, digamos, de las puntas de lanza para desarraigar a las comadronas del oficio y que ya los médicos que habían, que se estaban preparando, inclusive en nuestra Facultad de Medicina en la Universidad de Antioquia, pudieran ir tomando el relevo en la cabecera de las mujeres parturientes. Aquello estaba lleno de una cantidad de, digamos, de nociones muy tradicionales, muy curiosas, de las que de pronto podemos hablar en su momento también, y que son nociones que estas mismas comadronas españolas practicaban en España en los siglos XV y XVI, y encontramos comadronas en Antioquia en los siglos XIX y principios del XX, con las mismas nociones de estas comadronas que practicaban el arte de los partos en España durante épocas muy anteriores. Ese tema es tan interesante y tiene tantas variables, tantos elementos, que nos muestran toda una configuración de conceptos y de mentalidades que bien valdría la pena hablar de ello en un poquito más adelante. O si usted tiene alguna pregunta, doctor, bien No, puede. continúe, por favor. Está muy interesante Es que este es relato. Estaba aquí esa, abstraído escuchándolo. imaginándose, de todas maneras, esas comadronas tan famosas que se hacían tan populares aquí en Antioquia, con ese oficio, un oficio también mezclado con nociones del arte de los partos indígenas y las nociones de del arte de los partos africanos, de las mujeres africanas. Entonces era una cosa ahí como una mezcla, una, como lo llamáramos, sí, era una cantidad de simbolismos, de lenguajes, de prácticas. Las unas cantan, las otras hablan, las otras lloran. Y entonces es un tema muy bonito que se ha venido objetivando precisamente en la historia de la medicina en Antioquia y nos muestra esa presencia de esas mujeres que tenían ese permiso social para salir a altas horas de la noche, para atender a sus amistades, a sus parientes, a las vecinas, para una tarea tan importante como lo era el de la reproducción de los individuos. Profesor, ¿y podían combinarse las dos funciones, la de comadrona o partera y de ama de cría o nodriza, en una misma persona? Yo pienso que ¿O no, había alguna doctor. incompatibilidad? Hay una incompatibilidad y es que la comadrona tenía dentro de las características, por ejemplo, ser muy autónoma, muy libre, muy independiente para poder salir en el momento en que se la necesitara. Por lo regular, las comadronas ya eran esas mujeres de cierta edad que por necesidad o por audacia o por talento habían atendido muchos partos, o que de pronto habían recibido una instrucción de parte de una madre o de una abuela, y la mayoría de las comadronas eran mujeres de una edad mucho mayor. Entonces, una mujer joven o, digamos, criando a sus propios hijos o a los hijos de otras, tendría una serie de impedimentos para salir a cumplir precisamente las funciones de la comadrona. Las comadronas eran llamadas en los pueblos y acudían con toda presteza. Y cuando se hacía popular, precisamente por razón de los partos felices, entonces las llamaban de pueblo a pueblo. Entonces, imagínese usted una mujer teniendo que asumir unas tareas de crianza, de amamantar a unos hijos propios y ajenos, mal hubiera podido salir a cumplir las otras funciones de comadrona. Pero sí parece obvio que entre unas y otras, es decir, entre las amas de cría o nodrizas o niñeras y las comadronas o parteras, había una condición común, era que quisieran a los niños. Usted se imagina una comadrona de mala gana que no quiere a los niños, ¿dónde van a parar Una los nodriza críos? sin amar los niños, aunque hay una serie de textos que se refieren, por ejemplo, a casos de nodrizas en Europa que no pensaban sino en la retribución económica y a la hora de la verdad los niños encomendados, muchas veces padecieron unos casos de desnutrición que los llevaron hasta la muerte, porque la nodriza no cumplía a cabalidad esas tareas. Pienso de Jacques Doncelot, La policía de familia, que nos muestra precisamente ese caso particular cuando empieza a ser visibilizado, estudiado, vigilado y controlado por el Estado moderno. De la misma manera, yo pienso que una mujer que se dedica al arte de los partos, pues no solamente lo va a hacer por percibir un salario, tiene que tener una serie de condiciones, de talentos, llamémoslo, aunque pueda ser criticado, de intuiciones, porque ella misma ha dado a luz, por lo tanto tiene una experiencia de todos esos procesos que están sucediendo, así no sean científicos, pero hay una especie como de solidaridad de género que hacía que las mujeres entonces se reunieran dentro del seno de las familias, en el barrio, en la vereda, una especie como de hermandad de mujeres, lo que en Antioquia se conocía como las compañeras de parto. Hay un cuadro, un carboncillo hermosísimo de Pedronel Gómez, que muestra precisamente el cuadro que se llama Las Matronas de Antioquia o La Maternidad. Y están todas las mujeres reunidas en ese cuadro, cuidándose entre todas. Eso parece como una especie de gremio sólido, defendible a toda costa, porque había que defender el pudor, la moral, las condiciones de las mujeres, y entonces son todas alrededor de los hijos comunes, porque a partir de ahí se establecen también los hermanos de cría y se establecen unas relaciones muy estrechas, precisamente el lugar de posibilidad para las comadronas y las nodrizas. Buena parte de la obra pictórica, especialmente del maestro Pedronel Gómez, está referida a las mujeres. Es una suerte de elogio de los oficios, sobre todo en los murales. Los murales, por supuesto, que en la escultura y en la pintura también, pero en los murales, esos murales donde aparecen las barequeras. Exacto. Las recolectoras de café. Sí, señor. Como usted mismo lo ha dicho, pues las mujeres van desfilando por la obra de este gran artista antioqueño, como pocos. Y de otros artistas antioqueños, de otros, claro que sí. Donde vamos a ver entonces las dobladoras de tabaco, las tejedoras de sombrero, estas mujeres negras, mulatas, pardas, trabajando en los ríos auríferos o en los filones, precisamente en su labor con una de barequeo, a oficios que inclusive llegaban a escandalizar a algunos por lo mal vestidas que estaban esas negras, pero que dejan un testimonio precisamente de una serie de actividades que cumplían las mujeres de ciertas condiciones y sobre todo de la condición más inferior, como fueron las negras. Las negras esclavas que trabajaban en los reales de minas. A diferencia de las negras domésticas que tenían como cierto tipo de privilegios, por supuesto. Lo más particular es que alrededor de todo esto surgen también, digamos, de las clases inferiores, unas mujeres que se dedicaban, por ejemplo, a las ventas al menudeo. Cuando hoy por hoy vemos estas madres, cabezas de familia, elaborando tamales, empanadas, montando como pequeñas, como empresarias, unas fábricas de arepas, es decir, están extendiendo las tareas domésticas a una posibilidad de puertas abiertas que sin embargo nos ponen a pensar acerca de los salarios, de las condiciones de estas mujeres trabajadoras que en el presente, en el hoy, nosotros vemos unas mujeres guerreras, guapísimas, cumpliendo la función de unos hombres, y ellas muchas veces son o madres desplazadas, que eso es otro fenómeno muy del siglo XX-XXI, finales del XX-XXI, y resulta que vemos también a las mujeres cabezas de familia. Entonces, desde tiempo inmemorial, esa mujer española, así como la mujer indígena, que tenía una significación profunda en sus tareas agrícolas, en en la tarea de los hijos, de la atención del hogar, vemos también a las mujeres españolas que traen a América durante la época del descubrimiento y la conquista, entonces, toda una actitud hacia el trabajo, hacia la dedicación, la fuerza y demás, que bien vale la pena mencionar. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia. Hoy estamos presentando el programa número 32, Mujeres Nodrizas y Comadronas. Profesora, ¿usted cree que sería correcto hablar, pues pensando en esa rudeza de los oficios que desempeñaban las mujeres, en la complejidad de los trabajos, porque eran polifuncionales o multifuncionales, y siguen siéndolo, por cierto, en la abnegación, la consagración, que una de las características de la mujer antioqueña sea esa vocación sacrificial? Sí, claro que eso ya responde a una estructura de pensamiento muy antigua que las consideraba débiles, inferiores, debían sufrir con resignación el papel. Entonces esa cuestión de la abnegación, del sufrimiento, muchos autores llegan y dicen es que tienen vocación de masoquistas, mártires. De mártires. Se da, por supuesto. Mujeres que son capaces de renunciar a comodidades o a su propio alimento, a horas de descanso, por brindarle a la familia, con mucha abnegación y mucho amor, lo que ella misma está necesitando, ¿sí? Pero eso es delicado, porque eso la mujer abnegada de pronto puede terminar en mujer resentida, mujer dolorosa, mártir, triste, desengañada, porque como esa es su actitud, después se le va a exigir constantemente esa actitud, ¿sí? Y cuando ya no lo hace, entonces resulta que supuestamente es una mala madre, y resulta que ya la mentalidad general, la mentalidad popular, exige que así sean todas las madres, y resulta que las mujeres, desde que tienen alternativas, ¿sí? Porque les llegan alternativas, y vamos a hablar de eso. Hay mujeres que no quieren ser madres, prefieren ser profesionales, prefieren actuar en otros ámbitos, ya no solamente de la vida doméstica, ¿sí? Que no hay por qué demeritarla, sino que prefieren trabajar en el ámbito de lo público. Mire usted la connotación, cuando se dice mujer pública, eso lleva una carga muy impresionante. Las mujeres en este momento también actúan ya no a nombre de sus hijos y de su familia, sino también a nombre de sí mismas. Y eso es lo que me tiene aquí sentada, conversando todos los programas con usted. ¿Qué es lo que sucede con estas mujeres antioqueñas? Vamos a ir mirando todo ese proceso de transformación. Igual pasó en otros lugares de América Latina, pasó en Europa, en Oriente. Es decir, las mujeres han ido conquistando otros espacios, además del espacio de lo doméstico, otras tareas, y a partir de algunos movimientos que surgen en distintas épocas de acuerdo con la geografía, entonces hay unos movimientos que empiezan a tener consideraciones políticas, jurídicas, sociales, económicas de las mujeres, lo que nos ha ubicado en otros lugares muy distintos, con la pervivencia de formas más tradicionales en otras regiones, en otros lugares. Eso que se le reconoce a la mujer como abnegación, cuidado con sus seres queridos, ha hecho que las mujeres empezaran a distinguirse, por ejemplo, uno de los primeros campos profesionales de las mujeres admitidos en las universidades, por ejemplo, fue la enfermería, por esa misma razón que usted menciona. Sin apartarse de las tareas del arte de los partos, las comadronas se fueron transformando en enfermeras y en médicas, ¿sí? Mujeres que de pronto se dedican inclusive a unas especialidades muy distintas, pero que si miran hacia atrás van a encontrar su origen en estas mujeres atentas, abnegadas, serviciales, que podemos llamar comadronas y en el mejor de los casos parteras. Hemos hecho una referencia a esos distintos tipos de trabajo en que participaban las mujeres castellanas, que traen toda una tradición religiosa, moral, podríamos decir inclusive puritana, mujeres que si eran de clases altas tenían que cuidar no su propio honor, sino el honor de su marido y de su familia, que podían ser castigadas duramente. Mujeres que de pronto en América, cuando llegaron en los procesos de la conquista, y mucho más mujeres durante el largo periodo de la colonia, estas mujeres aquí se tuvieron que enfrentar, por ejemplo, con necesidades impresionantes. Mujeres que acompañaban a los colonos españoles haciendo toda esa cantidad de tareas que hemos mencionado, hasta convertirse también en cazadoras, leñadoras, constructoras de sus hogares, albañiles, maestras plateras, carpinteras, de tal manera que se va generando toda una posibilidad de herencia de una cantidad de oficios de estas mujeres que llegan, sobre todo en nuestro caso de nuestro programa, a poblar estos territorios antioqueños. Y nos queda faltando el tercer elemento de la configuración de la mujer antioqueña, la mujer negra, la mujer que provino del África. Es bastante importante tenerla en cuenta. Ya habíamos hablado de la mujer indígena. Hablemos de la mujer negra, ¿sí? Igual yo me apoyo en estos autores tan importantes, antropólogos como Virginia Gutiérrez de Pineda, Jaime Arocha, Nina S. de Friedman, y los últimos estudios que ha venido realizando el historiador Orián Jiménez Meneses, muy dedicado precisamente a realizar toda una serie de investigaciones sobre lo que hoy por hoy sí podemos llamar negritudes o los afrodescendientes, sí. Hagamos un breve repaso. El régimen esclavista que se impone precisamente frente a la disminución drástica de la población indígena, cuando los barcos negreros, estos personajes tan espantosos para nosotros, pero tan comunes y corrientes en los siglos XVI, XVII, todavía XVIII, ¿sí? Estos personajes, estos cazadores de africanos, también desestructuraron la vida de las mujeres africanas, ¿sí? Los barcos negreros traían aquí a América para los puertos de mercadeo, compraventa de negros en La Habana, en Cartagena de Indias, en Bahía de Todos los Santos. Traían individuos procedentes de diversas culturas africanas, apeñuscados en estos barcos negreros donde no importaba la edad, porque traían muleques, mulecas, que era el término utilizado para designar un niño o una niña. Sin mirar, por ejemplo, y es más, les convenía que no tuvieran relaciones entre ellos, que no tuvieran el mismo origen, que no tuvieran un idioma común, pero esos negros entonces, que rara vez podían establecer relaciones de solidaridad y resistencia frente a los negreros, entonces llegaban aquí a América, en el caso de las mujeres, como negras bozales. Ese era el término concedido a la mujer atrapada en su territorio africano. Negra bozal, que había que mirarla como mercancía, ¿sí? Es decir, un objeto de compraventa, y ahí era cuando se convertía en pieza de indias. Ese era el término que se le aplicaba a esta mujer. Era simplemente, con el perdón, pues, de nuestros representantes, precisamente de los afrodescendientes, pero estas negras cuando llegaban a América eran vistas como animales de trabajo y de reproducción de más esclavos. Por la razón de que hijo de esclava nacía automáticamente esclavo. Esa condición terrible no se vino a levantar sino ya en la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué significa eso? Que la forma de vivir de las mujeres africanas, es decir, las relaciones familiares y afectivas, eso, por ejemplo, quedó completamente roto. Sabemos, por ejemplo, de casos de poliandria o poliginia en algunas regiones africanas. Aquí llegaban negras angolanas, bantúes, por ejemplo, es un término, cafre. De acuerdo con el territorio de origen, las del Congo, biafaras, una cantidad de denominaciones. Y lo primero que se establecía era una prohibición de mezclarse, por ejemplo, con los indios y los blancos que iban a ser sus amos. De todas maneras, se fueron dando casos, sobre todo en el territorio antioqueño, de ciertas transgresiones de las mismas negras. Es decir, pese a las leyes que prohibían las uniones con las negras, se dieron dos casos, por ejemplo, con los blancos. En primer lugar, él se creía con el derecho al usufructo de la esclava. Y en segundo lugar, y eso es lo que nos muestra precisamente Orián Jiménez Meneses, casos de relaciones de afecto y de amor por una negra esclava. O una mulata, o la parta, o la cuarterona, que eran designaciones de acuerdo con el grado de mulataje. Resultado de las transgresiones, no solamente con los blancos, que daba origen a los mulatos, entonces estaba también de esas relaciones con los indios que daban como resultado el zambo. Imagínese usted. Es decir, inferiores, encima de inferiores por tratarse de hijos de negras y de negros, encima era ilegítimos. Y todas esas uniones libres, que fueron clandestinas, que fueron soterradas, eran perseguidas y castigadas por las autoridades coloniales. Nosotros vemos entonces, en el último lugar de una pirámide social, las esclavas y los esclavos, por supuesto, que tenían a su cargo una serie de tareas dificilísimas, muchas veces desarraigadas desde niños y niñas de sus culturas, de sus lugares de origen, que eran bautizadas, una negra bautizada se le denominaba una negra ladina, y que veían en la transgresión de la prohibición de establecer relaciones, no obstante, una posibilidad de cambio de estatus o la posibilidad de conseguir algún día su libertad. ¿Por qué se le denominaba negra bozal, profesora? Que dijo usted hace unos minutos. Negro bozal o negra bozal era el nombre que se le daba una vez era atrapada en el territorio africano o atrapado el negro, automáticamente recibía el nombre, porque decir negro era el negro en su tierra, en su lugar de origen. Pero bozal ya implicaba que había sido atrapado, y ojo con lo que voy a decir, muchas veces con ayuda de otras comunidades negras. Que la historia de la esclavitud nos muestra unas contradicciones y unas paradojas increíbles. Comunidades negras que tenían por enemigos a otras comunidades propiciaron, ayudaron a estos negreros, portugueses, españoles, el caso que fuera, ayudaron a atrapar esclavos en otras comunidades. A partir de ahí recibían el nombre de negro bozal. Una vez que el negro ya era puesto en la compraventa, ya se denominaba pieza de indias. Si el negro y la negra eran bautizados, se les decía negro ladino o negra ladina. Y cuando un negro de estos, ya aquí en América, o una negrita de estas, aguerrida, o como dirían por ahí, audaz, alborotadora, traviesa, avispada, rochelera, se fugaba, ya perdía esa categoría de negra ladina, y pasaba a ser cimarrona, como cualquier animal fugado. Esas negras cimarronas, que se conoce con ese nombre a las negras que huían, ¿hacia dónde? Hacia los palenques, como un mecanismo de rebote contra toda esa imposición, esa sumisión a la que eran, sí, obligadas estas negras. Entonces es muy curioso, como lo señala Virginia Gutiérrez de Pineda, sí, los palenques eran simplemente, voy a citar, adecuaciones de coyuntura puestas al margen de la ley y que se conformaron de acuerdo con cada acontecer. En estos palenques se reunían entonces negros fugados de distinto origen que no estaban dispuestos a perder su libertad, que estaban dispuestos a morir por ella y lograban llegar a los palenques. Y le voy a contar un detalle que me enteré. Resulta que como todo se va comunicando, ¿sí? Las negras hacían sus trenzas en sus cabezas con cuentas, con cintas, esas famosas trenzas que hoy se ven tan de moda, tan bonitas, y resulta que lo que estaban dando eran mapas de fuga. Esto fue algo que se vino a descubrir en estos días. Y es que las negras en sus cabecitas iban pintándole a otros negros las posibilidades de huir hacia un palenque y señalaban los referentes en sus cabezas. Eso estuvo oculto durante mucho tiempo. Los palenques eran refugios, se atrincheraban en los Se palenques, atrincheraban. pero no tenían la condición de resguardos, No, no, no era ni la propiamente. protección propia de los No, resguardos, no, ¿cierto? y es más, incursiones militares ordenadas por los funcionarios, tanto de la época de la conquista como de la colonia, iban en miras precisamente a destruir estos focos de subversión y rebeldía que fueron los palenques. Pero ahí iba ganando poco a poco solidaridad, precisamente de, digamos, de color, solidaridad de como una especie de identidad que tenía que ver era con el continente africano. Hay un relato bellísimo de Eduardo Galeano cuando habla de la negra cimarrona huida. Sí, que le sacó el cuerpo a los perros de los amos, a los guardias, sí, porque la estaban persiguiendo y ella durante mucho tiempo en su cabellera que se la dejaba crecer, una vez desataba las trenzas de los mapas, iba introduciendo en su cabellera las semillas de frijol, de arroz, de trigo, de maíz. Cuando llegaba al palenque, nos cuenta Eduardo Galeano entonces, sacudía la cabeza y llevaba la vida. Muy bonito. Es un relatico corto en las Memorias del Fuego. Estas negras cimarronas tenían esa forma, por ejemplo, como de resistencia. Pero no hay que olvidar a las otras negras que prefirieron o no tuvieron la posibilidad de huir, entonces cedían al amo para la realización de tareas en los reales de minas, por ejemplo, durísimas, durísimas esas obligaciones en las minas. No solamente tenían que atender actividades mineras. Cuando los españoles empezaron a considerar precisamente traer más negras para poder permitirle a los negros una reproducción, unas relaciones con otras negras, no tuvieron en cuenta una cantidad de elementos que hacían que esas relaciones entre negros pues fueran completamente fallidas, ¿sí? De todas maneras, estas mujeres en los reales de minas, más la segregación sociorracial, más las presiones, por ejemplo, de esa racionalidad económica de la época, pasaron por unos procesos de segregación increíbles, de castigos terribles. Claro que Orián Jiménez, de una manera muy, muy bella, apoyándose en documentos, testamentos, mandas, va mostrando también cómo en Antioquia hay muchos casos de relaciones afectivas de los amos con sus esclavas. En el caso, por ejemplo, de las aldeas, de las ciudades, Las esclavas eran encargadas de una gran cantidad de trabajos en el hogar, sí, dentroderas, cocineras, aplanchadoras, niñeras, amas de cría, lavanderas, y además de eso llegaron, con el perdón de los oyentes, a configurarse como pareja también con los hombres blancos. Sin embargo, siempre tenían la prohibición, así fueran sus oficios, sí, la prohibición de portar vestidos como las mujeres blancas. Permítame usted leer una cita. La trae precisamente Orián Jiménez Meneses en la revista Historia y Sociedad número 5. Dice así: ninguna negra o esclava, ni mulata, traiga oro, perlas ni seda. Pero si la negra o mulata fuere casada con español, pueda traer unos zarcillos de oro con perlas y una gargantilla y en la saya un ribete de terciopelo. Eso indicaba automáticamente su matrimonio con un español, indicaba ascender. No puedan traer ni traigan mantos de burato ni otra tela, salvo mantellinas. Esto es una disposición de la corona. Esas mantellinas que lleguen poco más abajo de la cintura, dice, pena de que se les quiten y pierdan las joyas de oro, vestidos de seda y manto que trajeren. Entonces nosotros vemos cómo hay toda una recopilación de leyes que va mostrando precisamente cómo los signos de la exclusión estaban permanentemente presentes en los oficios, en los vestidos y en la conducta de esas mujeres que, no obstante, por la permisividad, por la laxitud con la que los funcionarios españoles aplicaban las leyes aquí en Antioquia, fue dando lugar al mestizaje, es decir, la unión de blancos e indios, y al mulataje, blancos y negros, que dio como resultado precisamente esta gran miscegenización de nuestra comunidad antioqueña en ese triple origen: las mujeres indias, negras y españolas, cada una con su aporte, van a constituir una mujer muy particular, de la que hablaremos entonces en el siguiente programa. ¿Tiene usted alguna pregunta, doctor? Profesora, entonces ya se ha hablado de esa trilogía de mujeres negras, indias y castellanas. En la próxima audición, ¿cuál será el tema central? Ya usted lo ha sugerido. Sí, en ese tema entonces vamos a hablar de cómo en esas ciudades que van surgiendo durante la colonización antioqueña, que ya hemos hablado de ella, pero entonces vamos a ver cuáles son esos papeles, esos roles, esos modelos de mujer mestiza, en algunas ocasiones mujeres blancas de esa aristocracia colonial, pero una gran cantidad de mujeres mestizas y mulatas se van ocupando entonces de una cantidad de procesos que tienen que ver con eso que nosotros conocemos, Antioquia. Muy bien. Amigos oyentes, muchas gracias por su sintonía. Culmina así una nueva audición del ciclo Historia de Antioquia en la Revista de la Historia con la profesora Livia Restrepo. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 32, Mujeres nodrizas y comadronas. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.